Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón, en el que hoy les vamos a presentar el Museo de Artesanía Popular de Japón, Nihon Mingeikan. También repasaremos la correspondencia de la semana, tras lo que tendremos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Hola a todos, ¿qué tal están? Aquí en Tokio estamos teniendo unos días bastante fríos, así que para compensar les vamos a hablar de un museo muy cálido dedicado a la artesanía japonesa para la vida diaria. Y es que cada día usamos una gran variedad de utensilios que son muy necesarios, como por ejemplo, objetos para cocinar, para comer, para limpiar, ¿cierto? Antiguamente, en Japón, cuando todavía no había fábricas, todos esos artilugios se elaboraban a mano por artesanos con precios asequibles. Esos artesanos elaboraban ollas de barro, platos de cerámica, escobas de paja, etc. Y si bien es cierto que hoy en día podemos comprar ese tipo de objetos fabricados en masa muy baratos, en Japón sentimos preferencia por usar algunos artículos para la vida cotidiana elaborados por artesanos, que además de tener mejor calidad y poder usarse por más tiempo, nos hacen sentir el gran cariño y cuidado con el que están elaborados. Al mismo tiempo, nos hace más ilusión el usar un utensilio especial para las tareas diarias y eso nos ayuda a realizarlas con más gusto y esmero. Totalmente de acuerdo contigo. Como ustedes saben, la artesanía japonesa es muy apreciada, tanto fuera como dentro de Japón. Y eso se debe a las buenas habilidades y técnicas con las que se elabora, además de por su bonita estética. Pero parte del gran aprecio que sentimos hoy en día por la artesanía japonesa se debe al señor Yanagi Soetsu, quien fundó Nihon Mingeikan, el Museo de Artesanía Popular de Japón. Esther visitó recientemente este lugar que se encuentra a dos estaciones de tren desde Shibuya, y hoy nos va a hablar sobre él y su interesante historia. Así es, el señor Yanagi Soetsu nació en Tokio en 1889 y falleció en 1961. Estuvo trabajando para la escuela literaria Shirakawa cuando comenzó a interesarse profundamente por las artes y la filosofía religiosa. En 1914, Asakawa Noritaka le trajo como souvenir al señor Yanagi un pequeño jarrón de cerámica de la dinastía Joseon de Corea, país que en aquel entonces estaba bajo el control de Japón. No era para nada un objeto lujoso, sino un simple jarrón octogonal con bordes biselados de color blanquecino y con unas sencillas flores otoñales pintadas en azul. El señor Yanagi se sintió profundamente conmovido por la peculiar belleza de ese jarrón, especialmente por su forma octogonal, típica de la dinastía Joseon, y en 1924 llegó a fundar en Seúl, Corea, el Museo de Arte Popular Coreano. El encuentro con ese primer jarrón le hizo empezar a descubrir la belleza en los objetos de uso cotidiano. Al fijarse en las artesanías japonesas, lo primero que le llamó la atención fueron unas figuras de Buda talladas en madera, llamadas Mokujiki Butsu, que se hicieron muy populares en el periodo Edo, particularmente por la sonrisa y expresión amigable de la cara del Buda. Así que el señor Yanagi empezó a viajar por varias zonas de Japón para investigar sobre esas figuras populares de Buda, y poco a poco fue prestando más y más atención a la sencilla belleza que encontraba en las artesanías que la gente corriente utilizaba, realizadas por artesanos desconocidos. En el año 1925, el señor Yanagi, junto con el ceramista Kawai Kanjiro y Hamada Shoji, acuñó el término Minge, que literalmente significa artesanía popular o artesanía común, y comenzó a promover el movimiento Minge con muchísimo empeño para crear un museo en Tokio. El señor Yanagi fundó el Nihon Mingeikan, o Museo de Artesanía Popular de Japón, en 1936, y se convirtió en su presidente, promoviendo la filosofía Minge y prestando diversas artesanías de todo Japón. El señor Yanagi viajó por todo Japón para investigar y coleccionar artesanías y también realizar exhibiciones. Además, también presentó artesanías de la minoría étnica Ainu de Hokkaido, la isla más norteña de Japón, y de varios grupos indígenas de Taiwán, territorio que en aquel entonces también se encontraba bajo el control de Japón. El señor Yanagi también promovió la estética budista y propuso una reforma de la ceremonia del té para acercarla más a las clases populares. ¡Qué interesante fue la vida del señor Yanagi Soetsu! ¿Y cuántas cosas hizo para promocionar la artesanía popular? Cierto, la señorita Furuya Mayumi, conservadora del Museo Nihon Minge-kan, quien me atendió en mi visita, también me explicó que el edificio del museo fue diseñado por el propio señor Yanagi. El edificio principal fue declarado como Propiedad Cultural Tangible Registrada de Tokio en 2021. Es una construcción de madera con el suelo de un tipo de piedra llamada olla, formada por lava y ceniza. Ah, esa piedra se considera de gran calidad y es bastante lujosa hoy en día. Debía ser muy hermoso. Sí, es un edificio de dos plantas bellísimo, con un interior totalmente encantador. Cuando entras al museo, te hacen descalzarte y te prestan unas pantuflas de las que se usan para andar por casa. El motivo de esto, según me contó la señorita Furuya, es primero para conservar ese suelo tan valioso de piedra olla y segundo para que al visitar el museo te dé una sensación más familiar, que te dé la impresión de estar en una casa mientras contemplas todas esas artesanías de la vida cotidiana. ¡Qué interesante! ¿Pero te da realmente la impresión de estar en una casa? Pues la verdad es que sí, porque el museo parece el interior de una casa con varias habitaciones y pasillos que las conectan. Además, las habitaciones suelen tener mesas y sillas o asientos y eso las hace parecer aún más una casa corriente. Especialmente la manera de presentar las artesanías es muy casual y cálida, ya que muchos de los utensilios que se exhiben están en vitrinas y mesas como las que podemos encontrar en nuestros hogares. Sinceramente, hubo algunos momentos en los que frente a varias vitrinas con platos y jarrones de cerámica, me dio la sensación de estar frente a la vitrina que tenía mi abuela. ¡Uy! Entonces, de verdad que el museo se presenta con un ambiente muy familiar. Desde luego. Además, parece que para que los objetos se vieran aún más bellos, se ingenió la forma de mostrarlos. Por ejemplo, forrando con telas naturales las vitrinas de madera y pintando papeles para usarlos como fondo y que resaltaran mejor los objetos. Esto muestra que el señor Yanagi prestaba mucha atención a la presentación de esas artesanías. Esther, ¿y cómo está organizado este museo? Pues como su colección total es de más de 17.000 piezas y no se pueden exhibir todas al mismo tiempo por falta de espacio, los objetos a la vista cambian frecuentemente. Las salas están clasificadas en utensilios de cerámica, la caja japonesa urushi, textiles, madera, bambú, pinturas, etc. Y también tienen un par de salas con exposiciones temporales de artistas invitados. Esther, cuéntanos, ¿qué objetos te llamaron más la atención? Ah, pues sobre todo varias cerámicas. Hubo algunos jarrones pequeños que me robaron el corazón completamente, al igual que algunos cuencos para la ceremonia del té. Pero sin duda, algo que me dejó boquiabierta fue la sala en la que se exhibían tablillas Emma de madera del periodo Edo. Oh, ¿te refieres a esas tablillas que se encuentran en los templos y santuarios, en las que se escribe un deseo y se dejan allí colgadas para que se cumpla? Exactamente. Hoy en día, los diseños de las Emma se imprimen con máquinas, pero en aquella época se pintaban a mano, una a una. Además, en aquel entonces había Emma para pedir deseos específicos con un diseño acorde. Por ejemplo, me gustó mucho una que era para pedir tener mucha leche para alimentar a los bebés. Otra tenía el dibujo de un juego de cartas japonés llamado Hanafuda, al que antes se usaba para jugar por dinero. Así que esa Emma era para pedir el deseo de poder vencer el vicio de apostar en juegos de azar. ¡Ey! ¡Muy interesante! Sí. También me gustó muchísimo una exhibición especial de Suzuki Shigeo, quien fue discípulo del señor Yanagi. El señor Suzuki fue un súper talentoso artista que hacía muchas cosas. Ilustraciones para portadas de revistas, ilustraciones con laca urushi, diseños de libros, cerámicas. Además, era coleccionista de artesanía popular y parte de su colección también estaba en la exhibición. Lo que más me gustó fueron sus ilustraciones a tinta negra para decorar páginas de revistas, pero también debo reconocer que su talento creando cerámicas era increíble. Sí, por favor, no se pierdan las fotos del blog en las que pueden ver a Esther junto a un hermoso plato creado por ese artista y varios de los objetos que más le llamaron la atención. Esther, ¿puedes destacar algún artilugio más? Pues me gustó mucho la sala de textiles, que en esta ocasión estaba dedicada al artista japonés Yunoki Samirou, quien nació en 1922. Actualmente tiene 101 años y ya no trabaja, pero sus estampados y diseños para tela son maravillosos. Tiene un estilo muy moderno que yo me atrevería a catalogar como escandinavo, con dibujos simples y una carta de colores muy luminosa y con mucho contraste. Además de motivos geométricos, había muchos de animales muy divertidos y alegres. Ay, ya me entraron unas ganas enormes de visitar este museo. Esther, muchas gracias por tu reportaje y esperamos que nuestros oyentes que vengan de paseo por Tokio se animen a visitarlo también para disfrutar de la bonita artesanía popular de Japón. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Ordinary Days, interpretado por Milet. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Perú. Desde Lima nos escribe Jonathan Loaiza Cifuentes. Jonathan nos cuenta muchas cosas. La primera es que quiere enviar su total solidaridad con los damnificados del terremoto que tuvimos en Año Nuevo. Muchísimas gracias, Jonathan. Y también nos cuenta que estuvo viendo información sobre la cantante de Enka, Yashiro Aki, quien lamentablemente falleció hace poco. Y Jonathan nos dijo que buscó información sobre esta cantante de Enka y vio que se había presentado varias veces en Perú y había construido un instituto técnico en la ciudad de Chanchamayo, en la selva, en 1993, y también que en 1999 participó en la NHK Nodojiman, hecha en Lima por el centenario de la inmigración japonesa a Perú. Muchas gracias, Jonathan, por estos datos, te los agradecemos mucho. Y también, por último, nos dice que desde el primer jueves de enero a las 9 de la noche, en una radio local llamada Filarmonía FM, ha comenzado un programa dedicado al J-pop y al anisón, fíjate, donde los oyentes suelen hacer sus pedidos por redes sociales. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Y de India nos escribe Chinmoy Mahato. Primero que nada nos manda un saludo y nos dice que es un fanático de la radio. Lleva escuchando Radio Japón 50 años. Y dice que su programa favorito es El Buzón. ¡Muchas gracias! Sí. Y esta semana aprendió mucho sobre los templos budistas y los santuarios sintoístas. Además nos dice que el 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Pues qué interesante. Muchas sí, gracias. Hay que celebrarlo. Muchas gracias. Seguimos con otros correos que nos envía Karen Jebe Lezama Barba desde Ciudad de México. Nos dice que le gustó mucho el buzón que dedicamos a las diferencias arquitectónicas de los templos budistas y santuarios sintoístas y dice que cuando venga a Japón quiere visitarlos. También nos cuenta que le gustó mucho el programa que presentaste a Chiri sobre Tachikawa. Gracias. Dice que le gustaría visitar esa zona en su próximo viaje a Japón. Muy bien, y también de México, pero de Sinaloa, nos escribe Héctor Hermosillo Torres. Nos manda un saludo a todo el personal de Radio Japón y nos dice que los programas son muy buenos y que todos los días los escucha. Muchísimas gracias, sí, Héctor. Además, qué alegría recibir una carta de papel, cierto, ¿verdad? Cierto. Ya hacía tiempo. Una carta de verdad. Sí. Y para terminar, vamos con un correo que nos envía Moisés Villeda desde Toronto, Canadá, en el que nos manda un cordial saludo y además responde a la pregunta del mes, que vamos a recordarla. ¿En qué año se inauguró el parque Showa Kinen Koen en el barrio de Tachikawa? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog sobre Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Ahora vamos con el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Adelante, Vanessa. Hola amigos, ¿conocen el Setsubun? Si no han escuchado hablar de esta tradición del 3 de febrero, se la explico en un momento. Para ahuyentar a los malos espíritus y atraer la buena suerte, una persona se viste de demonio para que le lancen judías o frijoles al tiempo que se le grita «Oniwa soto, fukuwa uchi», es decir, «demonios fuera, suerte dentro». Como pueden imaginar, es una celebración que a los niños les encanta, pero hay otro aspecto que también les gusta mucho y es el ehomaki. Es un rollo de sushi bien grueso que se prepara con 7 ingredientes que simbolizan los 7 dioses de la buena suerte, por lo que el resultado es muy colorido y lleno de sabor. Tiene que comerse mirando hacia el punto cardinal que da suerte ese año. En esta ocasión fue el este-noreste. Este año mi suegra nos lo ha hecho, así que mi hija ha podido elegir los ingredientes que más le gustan. Normalmente lo compro y es que, aunque parece fácil en los vídeos de internet, no me veo capaz de hacerlo. Nuestro ehomaki llevaba sobre todo huevo y pepino, que son muy típicos, e ikura, es decir, huevas de salmón. La complicación vino a la hora de comerlo. No sé si al final miramos hacia la dirección correcta. Era demasiado específica y nos hicimos un poco de lío. A pesar de que el día ya ha pasado, les animo a que sean más valientes que yo e intenten hacer uno de estos rollos o makis con sus ingredientes favoritos. Seguro que está delicioso. Sean felices y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.